corazón. Por eso yo digo, Jesucristo Dios, Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo Dios. Por eso yo digo.